Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Qué tal, hermanos y hermanas de América Latina, el Caribe y el mundo? Comenzamos esta primera edición de Aler, Contacto Sur. Willy Mayer, eurodiputado del Partido Español Izquierda Unida, pedirá al Parlamento Europeo que se instala hoy un pronunciamiento sobre el golpe de Estado en Honduras. También pedirá una comisión que se desplace lo antes posible al país centroamericano. No se mueva, que así comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. Y la información llega rápidamente con Milton Valencia. Milton, te escuchamos desde España. Adelante. Este martes 14 de julio se constituye el nuevo Parlamento Europeo en Estrasburgo. Para este día, el Partido Político Izquierda Unida de España tiene previsto presentar una propuesta: que el nuevo ente legislativo a nivel comunitario se pronuncie en torno al golpe de Estado perpetrado en Honduras en contra del presidente constitucional Manuel Zelaya. Willy Mayer, eurodiputado. Es una de las conclusiones que plantea mi grupo para que hagamos en esta semana, porque empieza el Parlamento, se constituye esta semana en Estrasburgo, hagamos una resolución de todos los grupos condenando el golpe y planteando la restitución del presidente Zelaya. El complemento a esta iniciativa tiene que ver con que una comisión del Parlamento Europeo se traslade a Honduras. Es verdad que estamos en mala época y el Parlamento solamente celebra esta constitución y prácticamente una semana más de comisiones, pero en cuanto podamos sí enviar una delegación formal del Parlamento para contribuir con la comunidad internacional a restituir el orden constitucional. Willy Mayer, quien ya estuvo en Honduras manifestando su solidaridad a políticos, diputados y dirigentes que se negaron a secundar el golpe y que se encontraban en búsqueda y captura, también se pronunció sobre la denuncia hecha por el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, y su secretario general, Miguel López Perito, del riesgo de que sectores de derecha sigan el ejemplo de Honduras. Bueno, yo creo que esa noticia lo que nos tiene que hacer es reafirmar a toda la comunidad internacional de la importancia de la restitución de Zelaya, porque es verdad que muchos sectores de la ultraderecha, que son los que están dando ya los que salen a la luz, pueden añorar tiempos pasados, y esta puede ser una manera de entender de que Honduras puede ser un laboratorio, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que la comunidad internacional debe de atajar cuanto antes, pero la comunidad internacional tiene que estar muy atenta, porque al contrario, tenemos que conseguir que para nada esto sea un laboratorio de vuelta atrás, de mirada para atrás, para que otra vez las asonadas militares vuelvan a aparecer. Para leer Contacto Sur, desde Madrid, España, Milton Valencia. Ultimátum. En cumplimiento de la resolución de la Organización de Estados Americanos número AG, resolución 1-37, pleca-pleca 09, del 1 de julio del 2009, y de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 63, pleca 301, de fecha 30 de junio del 2009, el Gobierno Constitucional de la República de Honduras asistió a la convocatoria de mediación que, a instancia de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, se instaló por parte del presidente de Costa Rica, Óscar Arias. El Gobierno Constitucional de la República de Honduras manifiesta que se mantiene en la mesa de mediación bajo la premisa fundamental que a través del mediador se restituye. Y lo que estamos escuchando es la declaración del presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya. Manuel Zelaya dio un ultimátum a las autoridades de facto que tomaron el poder a través de un golpe de Estado para que antes de la próxima cita en Costa Rica, prevista para esta misma semana, se restituya la institucionalidad en el país centroamericano, o de lo contrario, fracasará la mediación y se procederá a ejecutar otras medidas. Seguimos con las informaciones y ahora nos vamos hasta Uruguay. Ahí está Jorge Pereira de Radio Es para que nos dé más detalles de la presencia de Evo Morales, presidente de Bolivia, en Uruguay. Adelante, Jorge. El excelentísimo señor presidente de Bolivia, Evo Morales, visita Uruguay. Este lunes se reunió con el primer mandatario de nuestra nación, doctor Tabaré Vázquez, a quien agradeció el apoyo recibido en la situación institucional que el año próximo pasado afectara a la hermana nación de Bolivia. Evo Morales además sostuvo un ameno encuentro con el presidente del Parlamento Uruguayo y vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Loboa. Y finalmente se encontró con el candidato a presidente por la coalición de este gobierno, Frente Amplio, José Mujica. Los distintos sectores, hermano admirado Mujica, a todos y a todas. Primero sorprendido y un poco nervioso por este cariño del pueblo uruguayo. También vengo a expresar mi agradecimiento al presidente de Uruguay, junto a otros presidentes de Sudamérica, que el año pasado juntos salvamos lo que ahora está pasando en Honduras. El año pasado algunos grupos intentaron acabar con la democracia y sobre todo acabar con mi gobierno. Desde Colonia, Suiza, Uruguay, este fue un informe especial de Jorge Pereira de Radio Es. Muchas gracias, Jorge, por esa información. Y en Argentina, cuando organizaciones gremiales, económicas, la Iglesia y otras se habían anotado para participar de las rondas de diálogo convocadas por el gobierno, que busca discutir una reforma política con partidos, la oposición plantea y quiere otra agenda. Más información con Claudio De Luca, de Radio Aire Libre. Te escuchamos, Claudio. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, convocó a referentes de 50 partidos políticos a rondas de diálogo que empezarán mañana. La presidenta me ha dado instrucciones precisas para convocar a la mesa de diálogo político a los primeros partidos políticos con representación parlamentaria. ¿Qué nos proponemos? Escuchar y que nos escuchen. Hacer propuestas diferentes. La oposición pone condiciones. Gerardo Morales, de la Unión Cívica Radical, puso en claro algunas cosas que hay que cambiar. Así no, en estas condiciones, de la manera en que lo hace el gobierno, que se vuelve a equivocar, no. Nosotros no vamos a hacer fracasar ningún intento de diálogo si nuestros bloques de diputados y senadores van a estar dispuestos a recibir a los ministros que quieran ir en el Congreso. Más aún si lo único que quieren debatir es la reforma electoral. Nosotros queremos debatir otros temas también. Adrián Pérez, diputado del Acuerdo Cívico y Social, propone asistir a la mesa de diálogo y luego invitar al gobierno a debatir los temas en el Congreso. La ciudadanía acaba de elegir un parlamento distinto, más plural, más diverso, y en donde cada uno tiene la representación que la ciudadanía eligió, y me nos parecía, en realidad siempre ha actuado así, cada vez que el gobierno tiene una iniciativa concurre al Congreso para defender su iniciativa y para discutir en base a una iniciativa. Nosotros estamos dispuestos a discutir y vamos a tratar de establecer este criterio, de que el debate se dé precisamente en el lugar donde estamos representadas todas las fuerzas, ¿no? Mientras tanto, el gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, dijo que la apertura del diálogo es un punto de partida para encontrar soluciones, fundamentalmente el tema de la pobreza y la exclusión social. Wiener señaló que la apertura es un síntoma de crecimiento de la democracia y constituye un espacio importantísimo para poder conversar, intercambiar ideas, buscar siempre soluciones. La verdad no es una sola. Hay que consolidar propuestas que seguramente suman muchas verdades, aseguró. Desde Rosario, Argentina, Claudio Andrés De Luca, Aler, Contacto Sur. Muchas gracias, Claudio, por esa información. Y el dictador y expresidente peruano Alberto Fujimori sigue respondiendo a la justicia, pero esta vez por casos de corrupción. Y como en otros juicios, Fujimori se sigue durmiendo. Más información con Nereida Muente desde la Coordinadora Nacional de Radio CNR. Te escuchamos. Buenos días, Carlos. Buenos días, amigos de Latinoamérica. Así es, ya comenzó el primer juicio por corrupción al exmandatario Alberto Fujimori. En este caso, se le acusa a Fujimori de entregar 15 millones de dólares a su ex asesor Vladimiro Montesinos para obtener un silencio ante los actos de corrupción que involucraban al ex presidente y que habrían sido grabados por videos y además todo lo que sabía el ex asesor Vladimiro Montesinos acerca de la corrupción que habría cometido Alberto Fujimori. Recordemos que hace tan solo unos meses el expresidente Alberto Fujimori enfrentó un juicio por crímenes de lesa humanidad en el cual fue hallado culpable y sentenciado a 25 años de cárcel. Ayer se celebró la primera audiencia de este proceso por corrupción ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. La Fiscalía ha pedido 8 años de prisión, inhabilitación por cualquier cargo público, 200 días de multa y 2 millones de soles de reparación civil. Esta fue una audiencia muy accidentada. Fujimori en reiteradas veces pidió recesos, pues alegó que se sentía mal. Y el señor le dio esta facultad y tras un receso de 10 minutos, el exmandatario aceptó el pago de la de estos 15 millones a su ex, pero no su responsabilidad. Esa se acogió la figura de responsabilidad limitada respecto a las imputaciones de la Fiscalía, por ende, pues, rechazó la acusación y la reparación civil solicitada por el Ministerio Público. Escuchemos sus declaraciones. Expreso conformidad limitada relativa con la acusación y la pretensión alternativa de la parte civil. Solamente acepto los hechos, no acepto la responsabilidad penal, la pena ni la reparación civil. Los fundamentos de la conformidad los presentará mi defensa. Declaro estar debidamente instruido sobre el proceso de... Bueno, muchísimas gracias, Nereida, por esta información desde la Coordinadora Nacional de Radio CNR. Este es un precedente para la justicia en América Latina. Fujimori ya fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Ahora responde por casos de corrupción. Ahora nos vamos con la Red Indígena de Venezuela, Glenji Sencial. ¿Cómo miran la salud los pueblos indígenas? Te escuchamos. Jamaya, América Latina. Saludos, amigas y amigos de América Latina, y contar con un sistema de salud que responda con calidad, pertinencia cultural, efectividad y oportunidad son los objetivos del proyecto Modelo de Atención en Salud Binacional e Intercultural para la población indígena Wayú del área fronteriza colombo-venezolana, presentado en La Guajira, venezolana, por la Dirección Nacional de Salud Indígena de Venezuela en conjunto con autoridades de salud colombiana ante la Organización Eurosocial, instancia internacional que posibilita intercambios de experiencias entre países latinoamericanos y europeos. El plan piloto se implementará en la zona fronteriza con población Wayú y luego se extenderá al resto de los pueblos aborígenes de ambos países. Nolis Fernández, directora nacional de Salud Indígena, explicó que la propuesta consiste en el empoderamiento de la población indígena en cuanto a su sistema de salud. Nosotros creemos en la participación, nosotros creemos en esa contraloría social que existe en el pueblo Wayú, ¿no? Y entonces en ese sentido, lo que hemos venido haciendo es recoger todas esas propuestas venidas desde las comunidades indígenas, desde el sector de los ministerios de salud, las políticas de relaciones internacionales y binacionales, y ponerlas, ¿verdad?, en práctica. Para los Wayú, el mundo espiritual está inmerso dentro del mundo terrenal y la madre naturaleza brinda todos los gunú o medicinas para sanar el cuerpo y el alma a través de Outsu, el médico o la médica Wayú, persona que adquiere el don a través de los sueños. Los pueblos indígenas que habitan en la frontera Bolivia-Perú son algunas de las experiencias latinoamericanas en sistemas interculturales de salud que ha desarrollado Eurosocial. Desde la Red Indígena de Venezuela, para leer Contacto Sur, les habló Glenji Sencial. Radio Fe y Alegría Noticias Venezuela se solidariza con Radio Progreso de Honduras ante los ataques y amenazas de cierre que ha sufrido durante los hechos que sacuden al país centroamericano. En Radio Fe y Alegría Noticias apoyamos a Radio Progreso y les animamos a seguir de pie con el firme propósito de informar. Hoy, Radio Progreso es la voz del pueblo de Honduras.